Hoy vengo ante ti, rendido a tus pies, vengo a decirte que te confieso que he tenido mucha duda, y tú sabes cuántas veces te fallé, y estando atrapado en la angustia, clamé a Jehová y me respondió y me libró de todos mis temores. Clamé a Jehová y me respondió y me libró de mis temores. Exaltemos hoy su nombre. De ti me siento alejado, sé que mil veces he pecado por estar con egoísmo y no meterte en mis planes. Sin ti siempre he fracasado y ya no quiero más volver a fallar. Te abro mi corazón, Señor, porque yo sé que tú lo puedes sanar. Sin ti estoy perdido en un laberinto que no puedo escapar. Señor, hoy te dejo entrar. Clamé a Jehová y me respondió y me libró de todos mis temores. Clamé a Jehová y me respondió y me libró de mis temores. Exaltemos hoy su nombre. Me arrepiento de todo lo que yo hice, he tenido demasiadas cicatrices. A veces acercarme tengo miedo, pero sé que tú puedes hacerme nuevo. Vengo a ti porque no quiero ser igual, me aferro a ti, no te quiero soltar. Ya no quiero tener esa identidad, solo quiero estar contigo en intimidad. Vengo a ti porque no quiero ser igual, me aferro a ti, no te quiero soltar. Ya no quiero tener esa identidad, solo quiero estar contigo en intimidad. Clamé a Jehová y me respondió y me libró de todos mis temores. Clamé a Jehová y me respondió y me libró de mis temores. Exaltemos hoy su nombre.